recorriendo la provincia de Córdoba y, como lo anticipábamos, vamos a establecer un contacto telefónico porque la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, que pertenece al pueblo Camiare Comechingón, está invitando a la presentación de un libro titulado Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierras, una aproximación a la historia indígena de Cosquín, 1573-2023, libro de Pablo Reina. Esto va a suceder el próximo 19 de agosto a las 10:30 de la mañana en la Casa de la Autoridad Ancestral, la Navira Natividad Altamira, en el paraje Las Tunas, en Cosquín. Para conocer un poco la motivación, ¿no?, de la presentación y la publicación de este material, es que nos comunicamos con Pablo Reina, su autor. Él es historiador del pueblo Camiare Comechingón. Pablo, buenos días, ¿me estás escuchando bien? Sí, Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por la posibilidad de dar a conocer ahí un poco algunas cuestiones muy poco conocidas de Cosquín. Bien. Independientemente de la invitación a quienes se quieran llegar este próximo 19 de agosto a las 10:30 de la mañana, ahí a esta casa de familia, ¿no?, en la comunidad Las Tunas, en Cosquín, nos interesa que nos cuentes un poquito este material, qué es lo que recoge. Bien. Bueno, recoge una situación que es bastante inédita, poco conocida en Córdoba, y bueno, que por ahí motiva a que reflexionemos profundamente como sociedad en torno al territorio y en torno a la propiedad. Básicamente en 1817, a un año de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un conjunto de comuneros indígenas, liderados por el curaca Simón Quinteros, deciden comprar sus propias tierras a una orden religiosa, que es la orden de los padres Belermos o los padres Betlemitas, y se hacen con más de 2.000 hectáreas, que titulan como tierras comunitarias indígenas de la comunidad de indios de Cosquín. Uh-huh. Esto sucede hace 220 y pico de años, es decir, 7 años después de la Revolución de Mayo, a un año de la independencia. Un grupo de miembros de pueblos indígenas en Cosquín, cansados un poco del avasallamiento que se venía dando sobre el territorio indígena, deciden comprar sus propias tierras. Pablo, sí. Esta particular situación, ¿conocés si se repite en otras comunidades en Córdoba o en otros lugares del país, que los propios indígenas hayan comprado sus tierras ancestrales? Sí, ha sucedido en épocas. Ahí nosotros tenemos que dividir lo que es la época colonial, es decir, desde la conquista hasta 1810, y lo que es la época después republicana, que se le llama de 1810 en adelante. Uh-huh. En la época colonial ha sucedido que un grupo de indígenas hayan adquirido tierras, ¿sí? Son casos contados con la mano, ¿sí? Lo llamativo de esto es que esto sucede en la época de la República, claro. Es decir, cuando ya se está conformando lo que después va a ser el Estado-Nación Argentina, ¿sí? Y lo que más llamativo que ese título, a ver, con esta compra se generan derechos sobre la tierra, y cuando se generan derechos sobre la tierra, eso queda protocolizado, eso queda transcripto en un documento reconocido por lo que es el Estado cordobés. Recordemos que el Estado cordobés es anterior, como 13 de los estados provinciales son anteriores a la Argentina, ¿no? Porque es las Provincias Unidas del Río de la Plata eran 13 provincias. Bueno, en ese sentido, Córdoba ya estaba constituido como estado, estaba dándose su propia legislación, pero en ese momento, tempranamente 1817, ¿sí?, reconoce esta titulación comunitaria indígena, ¿sí?, de más de 2.000 hectáreas. Ahora, ¿qué sucede? En la actualidad, 200 años después, sí, tenemos un trazado ilegal de una autovía sin consenso social, ¿sí?, que se cumpla el derecho indígena mínimo, la consulta libre, previa e informada, y ese trazado ilegal de la autovía de Punilla pasa, casualidad, sobre los terrenos que esta gente compró hace 220 y pico de años. ¿Sí? Los descendientes de esta familia, los descendientes de Quinteros, de Ortiz, de Altamira, ¿sí?, que en la actualidad han conformado la comunidad indígena de Cosquín, lo primero que sucede cuando van a expropiar las tierras para la autovía de Punilla, se organizan y dicen, no señores, acá nosotros tenemos derechos sobre las tierras que son ancestrales, ¿sí? Y eso genera un... la gente podría decir, bueno, genera de que el propio Estado, si el Estado genera un título de tierra, el Estado tiene que reconocer eso 200 años después. No, el Estado provincial desconoce a la comunidad indígena, desconoce esta documentación histórica y niega la existencia real de la comunidad indígena de Cosquín en la actualidad. Y ahí es cuando surge el libro. Bien. Ahí es cuando surge el libro. Perfecto. Porque, ahí te digo una sola cosita más, porque ahí la gente de la comunidad, en conjunto con los abogados, bueno, se contacta conmigo y bueno, me dice, che, dice, tenemos que demostrar históricamente nuestra presencia acá, nosotros lo sabemos de manera oral, pero no tenemos documentación escrita. Y ahí empieza todo un trabajo de indagación, por suerte hay mucha documentación sobre la comunidad indígena de Cosquín, y el libro recoge esta generación de derechos de 1817, también una de 1694, pero también la continuidad de las familias, de ciertos linajes familiares, los Díaz, los Altamira, etcétera, los Bustos, Ferreira, durante los últimos 450 años. Bueno, un trabajo de recopilación ahí, de indagar en la historia, impresionante, Pablo. Yo te quería consultar, ¿en qué se basa, qué argumento tiene el Estado provincial para desconocer, bueno, en principio a la comunidad como tal, a la comunidad indígena de Las Tunas, y bueno, y después a toda esta cuestión de la propiedad de la tierra, ¿no?, que está documentada? Sí. Es una pregunta muy interesante porque la respuesta es tan ilógica como bueno, que nos da cuenta un poco del tiempo de incertidumbre que estamos viviendo. Lo que el Estado dice es que desconoce la representatividad de la comunidad. ¿Qué quiere decir? A ver, hilemos un poquito fino. Quiere decir de que no reconoce que la comunidad indígena de Cosquín esté representada por ejemplo, Natividad Altamira, que es la Navira, la Nahuan de la comunidad. Y acá lo que entra en colisión son dos tipos de representatividad y de institucionalidad que se basan en dos tradiciones distintas. Por un lado, la representatividad basada en la cultura escrita, y por otro lado, una representatividad basada, que tiene su dimensión institucional, basada en la tradición oral. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se dirime esto dentro del marco del derecho, que es donde lo tenemos que poner nosotros? Sí. Dentro del marco del derecho, sea la Constitución, la reforma constitucional de 1994, sea la ley 23.302, la ley 26.160, la ley 24.071, dicen que las comunidades son preexistentes al Estado. Por lo tanto, las comunidades, ¿sí?, si son preexistentes al Estado, no tienen que tener, ¿sí?, un papel que demuestre que son comunidades, porque se supone que la ancestralidad es incluso anterior a que llegara la cultura escrita acá. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que se sugiere es que las comunidades hagan el trámite para obtener una personería jurídica, como si las comunidades fuéramos una asociación civil o una biblioteca popular, que no lo somos. ¿Sí? Uh-huh. Algunas comunidades optan por hacer este trámite porque simplifica, ¿sí?, algunas cuestiones administrativas y permite acceder a ciertos derechos. Pero lo que dice bien claramente la Convención Internacional de Derechos Humanos, dice que las personalidades jurídicas son declarativas de una situación de preexistencia y no son constitutivas de la preexistencia de los pueblos indígenas. Es decir, el papeleo lo que hace es no constituir a la comunidad, sino dar cuenta de que existe una situación, ¿sí?, previa y que se basa en la preexistencia étnica de los pueblos indígenas. Entonces, este argumento del Estado que dice que la comunidad no tiene representatividad es un argumento ilógico, que no se lo entiende, que no se basa en el derecho, y es un argumento que de a poco, y con el correr del tiempo, ha empezado a caer. De hecho, la justicia cordobesa hace 1 o 2 meses ha reconocido a la comunidad como sujeto de derecho para pleitear contra el Estado. ¿Qué ha pasado? Que en estos 2 años sí, que a sus que el trazo de la obra, la comunidad, la obra pasó por Adela, les pasó por encima, les rompió el modo de vida campesino e indígena a algunas de las familias de la comunidad, rompió pircas que son ancestrales, y bueno, se ha producido ahí como una violencia sobre el territorio que la verdad es lamentable. La justicia ha reconocido esta situación, pero parece que ni el gobierno de la provincia ni la empresa que tiene a su cargo la obra escuchan esto, ¿no? Porque la obra, ¿en qué situación está en este momento? Continúa. Y la obra está súper avanzada. Nosotros ahí hemos tenido la posibilidad de estar ahí, bueno, haciendo entrevistas. Yo estuve ahí en enero, febrero, estuve la última vez, estoy hablando hace seis meses, y la obra estaba súper avanzada. Ahora me han mandado fotos los comuneros. También la obra, bueno, está en pleno desarrollo, ¿sí? Pero ahora, bueno, contamos con una favorable, que es que la justicia le ha dicho al Estado que bueno, que hay que escuchar a la comunidad. El Estado puede apelar, ¿sí? Y puede decir que no. Pero bueno, contamos con esta posibilidad de que sea reconocida la comunidad como sujeto de derecho. Y ahí cobra importancia el libro. Digo, no porque el libro sea importante en sí mismo, ¿sí? Y ahí cobra importancia el acto de juntarnos el día 19. Es por eso que estamos invitando a toda la gente que se quiera reunir y que acompañe a la comunidad, porque es un abrazo solidario con artistas como Paola Bernal, van a estar las abogadas, va a haber gente de otras comunidades, y es la posibilidad de la comunidad de no solamente presentar su historia, parte de su historia, reconstruida muy rápidamente por quien les habla, sino también es la posibilidad de plantarse frente a una ciudadanía coscoína que desconoce esta cuestión que nutre la historia más profunda de ese territorio. Claro, muy muy interesante, muy valioso el laburo y muy necesaria, ¿no? La invitación a la comunidad en general a que pueda acercarse, conocer a la comunidad allí, bueno, acercarse a conocer lo que plasma ahí el material impreso también, el libro. Pablo, te saco un segundo de la situación puntual de Cosquín y esta cuestión, sí, de la autovía. Y me interesa consultarte respecto a esta reconstrucción o reconocimiento de la identidad en Córdoba de muchas familias que tienen origen ancestral indígena y que parecía como que estaba tapado, oculto, todavía parece que está bastante negada, ¿no?, esta parte de la historia. En ese sentido, preguntarte cómo se viene elaborando desde los pueblos indígenas en Córdoba para acercar parte de lo que es la identidad y la historia propia de muchas familias que a lo mejor desconocen o por distintos motivos, ¿no?, que tiene que ver con la negación también, la discriminación y otras cuestiones, desconocen muchas veces su propia herencia cultural, ¿no? Bueno, se viene trabajando de manera muy amorosa, lenta, ¿sí?, a veces con algunas aceleraciones, porque bueno, a veces cuando se pasa sobre el territorio, las familias se empiezan a organizar y empiezan a autoescribir de nuevo una identidad indígena y se ponen en contacto con otras comunidades, y hay como un camino acelerado de reconocer ciertas memorias, testimonios, afectividades familiares de una manera muy rápida. Y cuando sucede esto hay muchos dolores. A ver, no nos olvidemos que las familias nuestras, las familias indígenas, han atravesado procesos de mucha violencia, de despojo territorial, de violencia sobre los cuerpos, de violaciones hacia las mujeres, de vulneración de derechos, de racismo, de discriminación, y poder sanar todo eso, ¿sí?, con un proceso de autoafirmarse frente al público, frente a los otros, como indígena, frente a los propios vecinos, las propias vecinas, el propio pueblo, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que se viene dando de manera bastante acelerada en Córdoba. A esto la antropología le llama proceso de reemergencia étnica. Esto se ha dado, por ejemplo, a ver, pensemos en el sur, entre los mapuches se ha dado entre la década del 70, entre la década del 80, acá esto se está dando desde el año 90 en adelante y más fuertemente en la última década. Y eso, bueno, genera ahí un montón de incertidumbres, de, bueno, poder sanar ciertos dolores, genera sospechas, y esto me parece que también es central, charlar en los medios de comunicación, porque hay mucha gente que empieza a decir, bueno, pero ¿cómo? Si antes, ahora son indígenas, y antes no eran indígenas, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, a ver, y ahí uno tiene que pensar esa dimensión histórica. Acá nosotros tenemos 400 años, 450 años, el 2023 se está cumpliendo, 450 años de la conquista, de negación, ¿sí?, y de violencia. Y obviamente no es fácil cuando la identidad se transmite de generación en generación, siempre en el ámbito doméstico, siempre en el ámbito domiciliario, no es fácil salir a decirlo en el ámbito público, ¿sí? Y después nosotros tenemos casos, a ver, por ejemplo, en el caso del sur, el pueblo mapuche fue conquistado recién en 1880, ¿sí? A nosotros la conquista nos está pesando desde 1573. Tenemos ahí como una diferencia muy grande. Claro, y por lo tanto los procesos no se dan de la misma manera que como se dan en ciertas espacialidades. Uh-huh. Pero bueno, es algo que se viene trabajando fuertemente desde abajo. Nosotros tenemos que pensar que hace 10 años en Córdoba existían 14 comunidades y en la actualidad existen más de 40 comunidades. Y eso tiene que ver con el trabajo de autoconciencia de ciertas familias, de decir, sí, si el abuelo y la abuela nos decíamos que eran indios, somos indios, ¿sí? Y nos paramos, ¿sí?, desde este lugar, desde esta identidad, para seguir viviendo nuestra vida individual, comunitaria, personal, profesional incluso. Entonces, bueno, es todo un trabajo que en realidad está entrelazado con lo que viene sucediendo en toda América. ¿Sí? Uh-huh. Yo te doy un dato más. Mira, sí, en el año 2000, en el periodo intercensal que va del 2000 al 2010, según la comisión, según la CEPAL, ¿sí?, que es un organismo que da cuenta de los procesos demográficos, en ese periodo del 2000 al 2010, la población indígena creció en América Latina un 49,3%. Epa. Uno dice, 49,3% del 2000 al 2010. ¿Qué ha sucedido? ¿La gente ha tenido más relaciones sexuales? No, claro que no. Esto pasa por un proceso de autoascripción, de autoafirmación identitaria, de retomar ciertas memorias. Entonces estamos viviendo un proceso de renacer indígena que es bien particular, y bueno, Córdoba no está exento de esto que sucede a nivel continental. Muy interesante, Pablo. Bueno, reiteramos la invitación para este próximo sábado 19 de agosto a las 10:30 de la mañana, allí en la comunidad Las Tunas, en Cosquín. Hay ahí un, para quienes quieran ahí llegarse, anda circulando un mapita, ¿no?, con las coordenadas, cómo llegar a la casa. Sí, porque es calle pública sin número. Pero bueno, cualquiera que vaya a Cosquín, que pregunte por el paraje Las Tunas, ahí le saben indicar, y allá arriba es fácil llegar hasta la casa de la gente de la comunidad. Bien. Estamos pidiendo eso, por más de que uno esté lejos, de que uno vive en Tras la Sierra, el otro vive en Ciudad de Córdoba, estamos pidiendo acompañamiento, porque creemos que va a ser como un evento muy muy importante. Y una cosa más, sí, si me das permiso, quisiera decir, cómo no, el libro está en formato papel, vamos a vender algunos ejemplares ahí, pero también el libro, que es una coedición entre el Centro de Investigaciones del ICA y la Universidad Provincial de Córdoba, el libro va a estar de descarga gratuita, ¿sí? Es decir, es un libro virtual también, no es libro en formato papel. Así que a partir del día 19, del mismo sábado, va a estar disponible dentro de lo que es la página de la Universidad Provincial de Córdoba. Perfecto. El ICA es el Instituto de Culturas Aborígenes, si no entiendo mal. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, exactamente. Bueno, sí. Y aparte de la presentación, de compartir ahí con la comunidad, de acercarse, se va a poder disfrutar de buena música, ¿eh? Ahí la Paola Bernal. Sí, va a estar la Pau. Uh-huh. Uh-huh. Sí, va a estar la Pau, ahí reciente ganadora del premio Carlos Gardero, el mejor álbum de folclore. Y ella, bueno, coscoína y también con una ancestralidad ahí como chingona. En Characato, y bueno, que siempre charlamos sobre eso, y bueno, ahí trabajando también el tema de su identidad, así que sí, vamos ahí a estar compartiendo con la Pau. Buenísimo. Bueno, Pablo, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, felicitaciones por el trabajo, otra vez más, no es el primero, no será el último, y bueno, seguimos siempre en comunicación. Gracias, Francisco, saludo ahí a toda la audiencia. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchabas, era Pablo Reina, historiador de la comunidad Camiare del Pueblo, Nación Camiare Comechingón en Córdoba, en esta invitación para la presentación de Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierras, una aproximación a la historia indígena de Cosquín, 1573-2023, este libro que se presenta el sábado en la comunidad de Las Tunas en Cosquín.